La convocatoria 2.3 de creación y fortalecimiento de empresas del Fondo Nacional de Emprendedor ha sido una convocatoria que ha sido bien aprovechada en Sinaloa. Ya van más de 300 millones de pesos los que se han otorgado bajo este criterio de poder ayudarle al emprendedor, al joven, a la mujer jefa de familia, a que ponga su negocio, a que lleve a cabo ese sueño empresarial que ha tenido y sobre todo el acompañamiento que hemos llevado a cabo a través de la incubación. Estamos subiendo el porcentaje de éxito de este tipo de negocios. Estamos hablando de MIPYMES, estamos hablando de emprendimientos de autoempleo, estamos hablando de apoyos para maquinaria, para equipo, que es un empujón que estamos dándole en el ecosistema emprendedor, pero con una capacitación previa y sobre todo con un acompañamiento. Estamos ahorita invitando a todos aquellos sinaloenses emprendedoras, emprendedores, que traigan un sueño de poner un negocio, que se acerquen a los ayuntamientos, al gobierno del estado con quien hemos estado trabajando en equipo, así como la red estatal de incubadoras, para que puedan acceder a esta convocatoria. También algo que subrayaría es a todos aquellos comercios que están dentro de la informalidad, esta es una gran oportunidad para irse a la formalidad, aprovechar los fondos, los financiamientos, los servicios de salud, entre otros.